Yo la trato mal y más me quieren. Así de locas son todas las mujeres. Más la piche y más de mí se enchulan. Por eso me convierte en hueputa. Y así soy, pero vuelven siempre por cómo le doy. No me pidan cariño ni tampoco amor, si solo pa' chingales que le doy un gol. Por eso soy un puto. Pero como yo no hay quien se le encaje, no hay forma de que le baje. Si siendo un cabrón me